white. Then I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the Bienvenida a Ponte en mi piel, el programa LGTB Queer del Círculo de Bellas Artes. Soy Sara Vieira. ¿Qué tal estás? ¿Dónde te encuentras ahora? A la una de la tarde. Yo estoy aquí en la quinta planta del Círculo. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid. O puede que también nos escuches a través de internet en las www.radiocirculo.es. Hoy viernes 21 de octubre me acompaña en los estudios Juanjo López, gerente de la empresa Navarro Estilistas, el cual ha reunido su magia para hacer realidad un cuento de hadas. Y por si fuera poco, nos ofrecen en vez de una, 12 cenicientas para este próximo año 2012. Una para cada mes. En unos minutos, Juanjo López y el calendario 12 cenicientas en Ponte mi piel. Thank you. antes hablábamos sobre Juanjo López, nuestro invitado de esta semana, que está aquí para traernos un cuento de hadas. Ese cuento es La Cenicienta, pero como bien os decíamos antes, no es una, sino 12 Cenicientas para este próximo año 2012. Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Es un placer sabiendo además cuál es el objetivo de este proyecto. Pero antes de entrar en directo en lo que es el proyecto, antes de hablar de las 12 Cenicientas, quisiera saber quién es Navarro Estilistas. Bueno, pues Navarro Estilistas nació casi 10 años hace. Y bueno, es un centro de peluquería y estética que está situado en la zona de Chueca. Bueno, nos caracteriza nuestra especial atención al cliente. Y de alguna manera, pues al vivir de la estética y vivir de la belleza, que aparentemente es todo un poquito humo, surgió, pues a raíz de que luego, si eso entraremos un poquito más en tema, pues el poder hacer algo con este tipo de actividad, como es la belleza, que no solamente reportara esa parte tonta, por llamarla de alguna manera, que luego no lo es. Y a raíz de una serie de circunstancias, pues fue saliendo un proyecto sin que en un principio creyéramos que fuera a ser tan grande. Nos empezamos a reunir de unos colaboradores impresionantes y poco a poco fue saliendo y al final hemos hecho un super calendario que creemos que va a ser uno de los calendarios benéficos más importantes que hoy estén en el mercado. Esa es la clave, la palabra benéfico, calendario benéfico, por eso estamos aquí, porque es un calendario dedicado a una muy buena causa. Explícanos qué es eso de 12 Cenicientas, una para cada mes. Vale, pues en un principio, como la idea original era que tuviéramos pues una hada madrina. Estos niños que son, he tenido el placer de conocer algunos y son maravillosos, son cielitos. Porque hemos de decir que este calendario es, el objetivo es recaudar fondos para la Fundación Síndrome de Down. Ajá. De aquí de Madrid. Efectivamente, así es. Entonces, concretamente en una de las, lo de las 12 Cenicientas fue pues estas ideas que coges por la calle y luego tú las desarrollas. Entonces, pues pensamos que qué bonito si cada mes un niño tuviera una cenicienta para él mismo. Entonces, de ahí salió la idea. Y el calendario, pues lo que hace es contar a través de los meses y con una secuencia, pues un poco parecida a lo que pudiera ser la película original, pues contamos la historia de la cenicienta con diferentes rostros conocidos que han dado el gran apoyo que necesita un producto de este tipo. Concretamente, la portada es Ana Madrina, que la llamamos, que es Ana Belén, que fue el de todas las sesiones la más emotiva. Pues albergamos en el estudio, aparte de Ana, a los 12 niños, a los padres, a los abuelos, y es totalmente indescriptible la energía que hubo ese día y en ese momento en el plató, que fue con un apoyo de emoción por parte de todo el equipo. Y bueno, y a raíz de ahí pues empezamos a hacer fantasías sobre lo que fuera cada mes. Unas fantasías con un pequeño toque de humor. Pues está la Cenicienta limpiando, están las madrastras malas, está las hermanastras malísimas, los príncipes guapos, las princesas guapas y... Entonces en cada mes vamos a encontrar un rostro famoso, mínimo de una Cenicienta. Sí. Y además vamos a tener, porque vamos a hablar, son 12 Cenicientas, una para cada mes, pero además tenemos príncipes azules, no solo madrastras, super azules, super azules, como es en la escena que es Si comieron perdices, que supongáis que es la última, pues es Jesús Vázquez que aparece con creo que es con Patricia Vico, ¿sí? Y la madrastra, desvelamos que es Pastora Vega. Para los nombres soy un poco malo, como estaréis dando. No te preocupes, que yo lo tengo todo apuntado aquí y además tenemos aquí el apoyo de una persona que... Bueno, ¿decimos tu nombre, Natacha? Sí, venga, claro. Natacha Nacer está aquí con nosotros en Radio Círculo. Ha sido la super colaboradora del calendario. Y bueno, ha habido tanta gente, fíjate que no me lo has preguntado todavía, pero yo tengo ganas de decir que lo más importante de este proyecto benéfico, que ha salido de todos, independientemente de la idea original de dónde venga, ha sido que hemos conseguido un producto de primerísima calidad, que ya lo veréis, y a coste cero, como te comenté antes. Pero a coste cero, ni los famosos han venido con su taxi pagado por ellos. La comida, ¿te molesta si digo alguna marca? No, para nada, lo que tú quieras. Pues Starbucks nos dio la comida para todas las sesiones. ¿Qué te puedo decir? Centro Estudios no nos han cobrado ningún día la sesión. O sea, el coste ha sido cero. Y el proyecto lo presentamos a Coca-Cola. Y al ver efectivamente que era un proyecto verdaderamente benéfico, que no se iba a ninguna zona del dinero recaudado a gastos varios, nos dijo que sí. Y de hecho tenemos una frase debido a esto en el equipo, que sí a todo, porque es que en el camino es lo que nos hemos encontrado. Un sí a todo de absolutamente todas las empresas a las que han colaborado. Humana, que es una empresa de comunicación y diseño, que era muy importante el diseño, porque claro, reunimos todos estos artistas de entre diseñadores, estilistas, Joan Crisol el fotógrafo, que como no hubiera un buen producto, como no imprimiéramos sobre un buen material, pues el proyecto quedaba cojo, y claro, imprimir sobre un buen material es mucho dinero. Y Coca-Cola, concretamente Coca-Cola Light, nos dijo que sí a todo, y por una mera aparición en el calendario nos ha pagado absolutamente toda la imprenta. O sea, que habéis encontrado el apoyo de varias empresas con las que habéis trabajado, en las que os han ayudado económicamente. Es más, que no os han cobrado nada. Nada. Sobre todo, trabajos como, por ejemplo, el de Humana, con Mercedes Amorós, que es la coordinadora de lo que es la ejecución del calendario, y Pedro Elgar, que es el que ha hecho los dibujos, porque no teníamos dinero para hacer decorados. Entonces, se nos ocurrió la idea de buscar un ilustrador y que nos ilustrara el calendario con unos dibujos, pues para suplir la falta de medios que teníamos, y el resultado, bueno, ya veréis, es más que fantástico, y han echado un montón de horas. Pero y vuelvo a hacer hincapié sobre todo porque el ambiente que se recrea en un grupo como el que hemos hecho, con personas que todos están trabajando al 100% por amor al proyecto y en sus tiempos libres, la energía que se crea es algo de verdad que ya solo por eso merece la pena. Antes comentabas que el fotógrafo era Joan Crisol, sí. Porque, a ver, en un proyecto tan grande y tan importante como es este, estaréis rodeados de grandes profesionales, y Joan Crisol, tuvimos el gran honor de contar con él el primer programa de la primera temporada, además, curiosísimo. Ajá. Y bueno, quisiera hacerte una pregunta, ¿por qué Joan Crisol? Pues mira, estuvimos entrevistándonos con varios fotógrafos, tanto Natacha siempre, que ha sido el apoyo directo del proyecto, y yo. Y cuando nos sentamos con Joan, la cara que puso cuando le presentamos el proyecto era la cara que buscábamos, porque tuvimos muchos fotógrafos buenos que querían trabajar el proyecto, pero Joan no solamente quería trabajar en el proyecto, sino que desde el primer momento la cabeza ya se le fue. Se le fue en el sentido de que empezó a pensar, a indagar, a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Entonces dijimos, es que es esto lo que necesitamos en el equipo. Gente que, como los que estamos hasta ahora, no solamente se ocupan de algo, sino que toman esa parcela de responsabilidad y ya le echan las horas. Y mira que Natacha se ha visto loca para coordinar sobre todo las sesiones de fotos, porque coordinar a 8 o 10 personas en una sesión sin cobrar ninguno, a tiempos libres, ha sido una de las tareas más jorobadas del proyecto. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo lleváis realizando este calendario? Pues mira, desde marzo. ¿Desde marzo de este año 2011? Sí, en marzo empecé a escribir el guión de lo que podía ser el proyecto. Natacha empezó a localizar a los rostros conocidos que eran muy importantes para el proyecto. A raíz de ahí se hizo un Facebook, a raíz del Facebook empezamos a recibir mogollón de gente que quería colaborar con nosotros, nos fuimos reuniendo, y como ha sido un sí a todo, nos hemos encontrado un camino de rosas. O sea, no nos hemos encontrado ni un solo cardo en el camino, porque de verdad que no ha habido ni el más mínimo medio problema, no nos han tirado para atrás ninguna sesión. Los famosos que salen, sus representantes, han estado siempre diciéndonos que sí, lo vuelvo a decir, el sí a todo. Entonces, por mi parte, una de las cosas más positivas que saco de este proyecto, amén obviamente de que vamos a recaudar una cantidad importante para la Fundación de Síndrome de Down de aquí de Madrid, es que he sido feliz haciéndolo. He sido yo feliz, han sido mis colaboradores felices, han sido los actores y las actrices que han salido. Recuerdo que es que nos han llamado hasta para darnos las gracias de lo bien que han pasado en esa sesión. Y vuelvo a decir, la energía que se respiraba, pues ha sido lo más valioso del proyecto, sí. Claro, y se ve reflejado en las fotografías del calendario, porque he tenido la suerte, la gran suerte de ver de manera inédita las fotografías de esta, de este calendario que me las has enseñado antes de comenzar el programa. Y la verdad es que sí que se les ve alegría, se les ve muy buen rollo, y quizá eso es lo que se quiera transmitir, ¿no? Esa energía positiva. Sin duda, sin duda. Aparte que está muy mal dicho, pero yo creo que va a ser el mejor calendario solidario que se ha hecho en la historia de este país. ¡Tatachán! Y además teniendo en cuenta, ¿no?, la colaboración de todos estos personajes famosos que pues tendrán sus quehaceres, sus obligaciones, y han sacado su tiempo para participar en este proyecto tan importante. Sí, sí. Además, al final, en el contacto de personajes así famosos, obviamente lo que te das cuenta es que te encuentras con personas normales y corrientes cuando te pones a trabajar con ellos al 100%, independientemente de sus compromisos. Y que yo recuerdo la anécdota, y a lo mejor a Ana no le gusta que la cuente, pero la voy a contar, que vino con un poquito de problemas el día de la sesión más importante, que era en la que juntamos a todos los niños con ella para la portada, y ella le había caído mal una comida y vino casi enferma, y la tía estuvo ahí al pie del cañón, como dije, jolín, qué profesional. Y mira que era, hacía calor, había niños, luego nos hemos reído muchísimo con Manuela Velasco, en la foto nos reímos muchísimo también el día de pajaritos que aparecen en enero, con María Dánez, bueno, con todo el mundo, es que ha estado de verdad, con Laura, con todo el mundo ha sido, yo no les conocía, conocía como a 4 o 5 de los que aparecían en el calendario, pero con el resto nos hemos quedado sorprendidos de verdad de la entrega gratuita, ¿no?, que han hecho para el proyecto sin esperar nada a cambio. Entonces, eso, vamos, lo que me quedo en resumen del proyecto es eso, la cantidad de momentos felices que me ha dado este proyecto. Ya solo con eso volvería a hacer 40 más. ¿Qué características tenían que tener estos personajes para aparecer en el calendario? Difícil pregunta. Bueno, tampoco íbamos nosotros de sobraos. Te quiero decir que no somos una empresa muy conocida como para poder acaparar a los famosos que queríamos. En verdad, Natacha lo que hizo fue un trabajo muy importante de comunicación, de ponerse en contacto con los representantes. Y como representamos a una cenicienta joven, fresca, que está viviendo esa historia tan bonita en este siglo, pues obviamente necesitábamos rostros jóvenes y frescos para las interpretaciones de las cenicientas, tíos buenos para los príncipes y una señora con un par de, como es la madrastra, nuestra Pastora Vega, que fue espectacular. Y amén de luego un ángel o una hada madrina que fue Ana Madrina, que es Ana Belén. Entonces empezamos a pensar por ahí y vimos colocar guiños, pequeños guiños en cada mes, que luego pues cuando se vea el calendario habrá quien los interprete y quien no, y básicamente eso. En la portada donde sale Ana Belén aparecen 12 niños con ella. Y lo que comentabas antes, ¿no?, que fue una sesión muy importante. ¿Cómo vivisteis tener a esos 12 niños ahí con vosotros haciendo las fotografías? Me gustaría que Natacha hablara conmigo y todo para eso, pero ya me dice que no. Mira, se me pone la carne de gallina todavía, porque fue, bueno, yo lloré, escondido. Les pusimos motes a todos los niños, a uno le llamaban Iker, a otro Unicegi. Ver la relación que tienen con las familias es impresionante, hay un amor. Y sobre todo me llamó más la atención porque vinieron hermanitos sin la discapacidad intelectual, y la relación que tenían ellos eran como de padrecitos pequeños, porque estaban todo el rato pendiente de estar cuidados por ellos. Entonces, no tengo tampoco experiencia como para comparar que hubiera sido esa sesión con niños sin la deficiencia, pero probablemente ellos, vamos, no tuvimos ningún problema, de verdad. Yo salí de la sesión esa que me tuve que ir a casa a dormir, de que me quedé sin energía de lo que fue. Parece que está sonando algo y va a ser mi móvil. Así que encima sí, tú eres la que no la has apagado. Sí, soy yo, es una alarma, soy yo la culpable. Mira, siempre digo que hay que apagar los móviles y soy yo siempre la culpable. Bueno, eso está bien. Entonces, vamos a ver, volviendo a 12 cenicientas. Sí. Claro, el cuento, la historia de la cenicienta todos lo conocemos. Ajá. Pero supongo que habrá sido una historia versionada. Totalmente. ¿Quién versionó esa historia? Yo. Ah, tú, además. Sí, bueno, verdaderamente en el proyecto yo tengo una parte ahí creativa que no la desarrollo del todo, pues porque a veces no es ese el camino que he seguido en mi vida, pero cuando le doy marcha me sale y entonces... Yo no te puedo decir la cantidad de hojas que he escrito para desarrollar mes a mes y, de hecho, para que la historia fuera un poco coordinada, para luego que saliera todo bien, pues empezando también a hablar ya con diseñadores como Antonio Aguado, para crear esos vestidos que de alguna manera tenían que hablar en cada escena. Pues el vestido, la escena de cuando el hada madrina le crea el vestido a Cenicienta tenía que ser un vestido determinado. Han venido amigos de Canarias a hacer alguna sesión, Eiser estilistas también de Barcelona han venido a hacer otra sesión, con lo cual sí que es verdad que mi intención era involucrar a cuanto más gente posible, porque obviamente luego a la hora de la venta, que estamos pensando que lo más importante de todo esto es que lo queremos vender y sacar dinero de ahí. Entonces fui creando la historia mes a mes y salió, la volví a escribir, salía, luego me llamaban a Tacha, no, ¿qué está haciendo? Puede que tiene que ser otra, la volví a escribir y probablemente unas 100 veces la habré escrito hasta que salió. Y de hecho, ahora para recordar los meses, después que lo he hecho todo, tengo la curiosidad que como no me apunten a Tacha me pierdo, no me sé mi propia historia. Bueno, pues nada, esperaremos para ver esa historia. Ajá. Para verlo reflejado. A comprarlo. Eso es, para esas fotografías. Los diseños de del vestuario son de Aníbal Laguna, Alma Aguilar y Amaya Arzuaga. Sí, entre otros. Dijéramos, obviamente siempre tenemos que dar a conocer a esas marcas más conocidas que tenemos en el país, pues porque es lo que hay. Pero al margen de esto ha habido, pues como te comentaba, Antonio Aguado ha creado ropa. Eiser estilistas concretamente hicieron ellos el vestido como con saco y así sin hacer un poco para interpretar el papel de ese mes, y grandes estilistas con los que han colaborado igualmente pues han tirado de showroom y un poco pues depende de la escena pues ellos han ido eligiendo un poco lo que era el traje de cada Cenicienta, así que no intentamos en ningún momento que fuera una coordinación de moda en todos los meses. O sea, en un mes enseñamos un tipo de moda, en otro mes enseñamos otro tipo de moda. El hilo conductor es, obviamente, el estilo fotográfico y el estilo de las acuarelas, pero el hilo conductor es el cuento de la Cenicienta, con lo cual las personas que están muy metidas en la moda lo que no van a encontrar es una conexión de moda entre escenas, porque la Cenicienta cambiaba, entonces pues... ¿Es la Cenicienta bien vestida cada mes? Pues, bueno, no tan bien vestida. Incluso en algunos meses no la hemos vestido también, porque nos tenemos que acordar que empezó pobre. Claro, la Cenicienta es la Cenicienta, por mucho que versionemos el cuento, sigue y siendo... Y sí que es verdad, yo lo que he detectado también ha sido... Tanto actores como actrices, tanto de los que hemos tenido, lo que han disfrutado de vestirse de un personaje. Y eso se les notaba, porque algunos de ellos obviamente venían de un día de rodaje o venían recuerdo una compañera, Ana, que vino de 12 horas de trabajo que tenía y la chica vino destrozada. Se metió en el papel, cuando la vestimos era como que veías aparecer a Cenicienta. Uh-huh. Y de verdad, y veías aparecer con Pastora, apareció una madrastra cuando la vestimos. Y Ana Belén apareció Ana Madrina. Y Jesús, pues qué te voy a decir, Jesús Vázquez apareció el príncipe. Y Eloy Azorín también, como estuvo muy divertido. Es que no es por nombrar, pero a mí en ese sentido la experiencia superó mil veces lo que yo podía pensar que fuera a pasar. Sobre todo porque trabajas con personas que no conoces de nada. Y te juro que a los 5 minutos nos conocíamos, ¿sabes? Teníamos esa confianza como de que nos reíamos, nos hablaban de sus hijos, yo les hablaba de mi vida, entonces... Esa parte humana también ha sido muy, muy gratificante en el proyecto. ¿Y eso se ve reflejado también en el trabajo? Espero. Todas, yo creo, vamos, en definitiva, cuando un trabajo artístico a este nivel tiene la validez, primero la visual, obviamente, pero todo lo que hay detrás es lo que hace que esa validez visual crezca, creo yo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta comprometida. A ver. Si tuvieras que elegir un mes, ¿con cuál te quedarías? Lo sabía, mi mes. Fíjate si me están oyendo mis amigos. ¿Con qué mes me quedaría? Fíjate que es una tontería, pero son como hijitos todo cada mes, ¿sabes? ¿Cómo decir qué hijo quieres más? Nah, ¿no? Claro. Entonces no te voy a contestar. Porque tengo mis preferidos, unos me gustan mucho por una ropa, otro me gusta más por el dibujo. Me gustan todos, muchísimo. Pero no podría elegir uno.

pasen las páginas. Y con esta canción perfecta de Marwan y Luis Ramiro, volvemos a Ponte. Volvemos a Ponte en mi piel y seguimos con las 12 cenicientas de Navarro Estilistas. Aquí tenemos a Juanjo López, gerente y uno de los padres de este proyecto. Seguimos contigo, Juanjo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias por lo de padre. Hombre, es quien pone la semilla para que un proyecto salga adelante, ¿por qué no llamarle padre? Guay. Bueno, estos fondos que se van a recaudar con este calendario, más o menos tenemos una idea de cuánto se quiere recaudar. Mira, el calendario, en un principio hemos hecho una tirada de 3.000, porque el coste de hacer más impresiones era bastante elevado y no nos quisimos arriesgar a que alguna parte del dinero se quedara en cartón. Entonces lo vamos a vender a un donativo de 25 euros, con lo cual quien quiera darnos más ese dinero quiera de más, pero lo venderemos a 25 euros. Y luego también tenemos idea de recaudar fondos en una fiestecita de presentación que vamos a hacer para prensa por dar más solidez al proyecto, en el Café de los 40 en Gran Vía, que nos van a dar una gran parte de la recaudación de la caja de esa noche para el proyecto también. Entonces, ¿cuándo va a ser esta presentación del calendario? A finales de noviembre. A finales de noviembre. Y a finales de noviembre, pues la manera de conseguirlo sería o bien viniendo a mi negocio, a Guía Navarro Estilistas, en calle San Marcos, por Chueca, que os hagáis amigos del Facebook, que nos encantaría, como calendario 12 cenicientas, con la puntualización de que somos amigos, con lo cual tenéis que mandar una solicitud, y ahí tenemos un mail, y por mail hay personas que nos lo están reservando, que luego, pues, si son fuera de Madrid, perfectamente lo podemos mandar por mensajero. Entonces, que nos quede claro, este calendario 12 cenicientas, que sale ahora en el mes de noviembre, se va a poder adquirir en Navarro Estilistas. Efectivamente. Calle San Marcos. San Marcos 34, 34. En el barrio de Chueca. O sea que la opción para conseguir este calendario es ir a Navarro Estilistas y comprarlo. Y la gente... Perdona que te interrumpa, y que sepáis que si tú das esos 25 euros, son los 25 euros los que van a la asociación. Íntegros. O sea, no se ha despilfarrado, pero es que ni un euro. Fue el planteamiento que hicimos al Café de los 40 para la fiesta, y lo entendió perfectamente que en este proyecto no hemos perdido ninguno, que al final todos tenemos intereses en la vida y hay intereses éticos, como pues el simplemente hecho de participar en el proyecto ya era bastante bueno. Entonces, para mí ha sido fundamental, y está muy pesado con ese tema, en que nadie ganara, porque sería totalmente injusto para el resto. Y así, en el Café de los 40 no la han ofrecido, y nos han ofrecido algo para que ellos no pierdan, pero que nosotros sí ganemos. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la fundación. ¿Se va a poder acudir a esa fiesta o es necesaria una invitación? Será con invitación, pues porque no tenemos otra manera, no podemos hacer una fiesta libre porque se nos iría de las manos. Entonces, un poco lo que queremos es apoyar el proyecto con prensa y con televisión, pues para el mismo fin, para vender calendarios y a ver si podemos, en vez de hacer una edición de 3.000, poder reeditar y volver a vender 20.000 o 30.000, o que a lo mejor una editora nos vea el producto y que le guste y que nos lo compre para poder recaudar fondos. Porque también es verdad que otra cosa que hemos hecho, porque hay fotos, hay ilustraciones de Pedro Elgar, hay un trabajo de Mercedes Amoros de Humana, de Natacha y de todo, y lo que hemos hecho interiormente es que cualquier derivado, no sé si está bien dicho, monetario, que salga del calendario, pues por ejemplo que alguien quiera comprar una ilustración o alguien quiera una foto de lo que hay, todo iría siempre destinado a la fundación. Estos fondos que van a esta fundación de síndrome Down es para el centro Tres Olivos, porque ya está construido. Van a empezar a construirlo. Es un centro de nueva construcción. Fíjate que hablando con la presidenta, cuando fuimos a presentarle el proyecto, una de las cosas que más nos llamó la atención precisamente fue que el problema que tienen los niños cuando son pequeños, verdaderamente las familias están muy, muy, muy, muy con ellos. Pero llega un punto que, según nos dijo, que cuando empiezan a cumplir veintitantos años o treinta y pico de años, que claro, sus padres empiezan a morir. Es la triste realidad, que empiezan a quedarse más solos. Entonces este centro es para adultos. para los niños que ya no tienen a lo mejor quien les cuide y que puedan ser cuidados por la asociación. Y es un centro para pues eso, atención integral para adultos con discapacidad intelectual, ajá, para la salud física, psicológica, ocupacional, incluso también de ocio. Sí, efectivamente, porque como en la vida de todas las personas, la parte del ocio nunca la podemos dejar para es atrás. Es lo más importante. Entonces, yo he tenido la suerte de conocer a alguno de los chavales un poquito más dentro de la asociación los días que fuéramos. Y chico, de verdad que es una faena o es una gran pena poder tener una persona con una discapacidad, pero es que respiran felicidad. Además de ellos, tenemos que aprender mucho. Respiran porque felicidad. Son personas que tienen una gran bondad, muchísimo amor que dar y siempre están con una sonrisa en la cara. Eso es lo que más agradezco de personas así, ¿no? Que bueno, sí, es duro quizá la realidad que tengan que vivir, claro, pero bueno, quizás es más duro desde nuestra visión, que vemos sus limitaciones, pero ellos desde esa propia limitación, es lo que tú dices, ¿no? Que son gente muy alegre. Uh-huh. Vamos, los comentarios así en general de los padres que hemos conocido en este proyecto, vamos, a nadie absolutamente lo nombra como que es algo que les ha caído encima. Uh-huh. Es, todos te dicen que la felicidad que están teniendo con tener un ser así al lado es inigualable. ¿Cómo vivían los padres las sesiones? Ah, muy emocionados y la verdad que a mí me daba un poquito de miedo porque son unos trastos, como todos los niños, y entonces los padres la verdad que se mantuvieron bastante al margen, me los manejé a todos a base de chocolates y juegos y gritos y etcétera, y entonces los padres estuvieron pues como cualquier padre con cualquier hijo que lleva una cosita de estas, emocionados, ilusionados de tener de dar momentos felices a los niños, porque al final los niños les compramos un montón de tul para que jugaran en la foto y captar esa sonrisa, y eso es lo que fue. ¿Y cómo elegisteis a esos niños? No nos elegimos nosotros, eso lo dejamos en mano de la fundación. Ah, la fundación Síndrome fue Nedal. La que eligió. Elegir 12 niños, pues de alguna manera que de los que tengáis que no sean los más traviesos, porque si no luego nos las vamos a ver oscuras para hacer la foto, pero no tuvimos ningún problema, ¿Y cómo surge esa idea de destinar este dinero a esta fundación? Verdaderamente, todo empezó porque me hicieron una propuesta a unos amigos de Guadalajara para hacerlo en un principio, para, como tengo la peluquería, pues si les podía echar una mano a un calendario que ellos ya hicieron el año pasado, que obviamente dije que sí. Me metí tanto en el proyecto, conocí a Natacha, empezamos a tener colaboradores y claro, al ser todos estos de Madrid, pues al final me desvinculé un poquito del proyecto de Guadalajara y me quedé pues con el proyecto y dije, bueno, voy a seguir adelante, pero lo vamos a hacer en Madrid porque creo que todo el mundo es de Madrid y desplazarnos a Guadalajara ni tenemos medios ni va a ser posible. Verdaderamente la idea me vino de por ahí, o sea, no la inventé yo un día ni me desperté con ella en la cabeza, sino pues como muchas cosas en la vida las captas, te vienen en ese momento y coges el tren. Y así fue. Y cogiste el tren y hasta totalmente, la siguiente dirección, por una dirección, la siguiente parada, 12 Cericientas. Totalmente, sí. Sí, yo he tenido momentos de pánico, sobre todo al principio, pues que claro, te encontrabas con que, que mañana que es la foto y no tenemos dinero ni para comprar, o sea, no, nada. Si hay que comprar cualquier cosa o hay que hacer cualquier cosa. Entonces tuve un poquito de miedo escénico al principio porque como es un proyecto a casi 8 meses, y al principio como que quieres buscar solución a todos los problemas que te van apareciendo, y las cosas en esta vida no se hacen así. Hay que ir buscando la solución a los problemas que te aparecen en ese momento, no a los que te van a aparecer. Me relajé y dejé que las cosas fueran sucediendo, es que fueron sucediendo una detrás de otra, sin ningún tipo de, como te he dicho antes, sin ningún cardo en el camino que nos encontramos, ninguno. ¿Y con qué sensación se queda Juanjo López después de ver a este calendario ya en sus manos? Es puro egoísmo porque me ha hecho feliz. He tenido unos momentos de felicidad, aparte de las sesiones, los momentos en el Facebook que Natacha colgaba las fotos, ver las fotos del making of, ver las fotos del making of, ver el resultado de las fotos de Joan Crisol, el trabajo luego de Pedro y de Mercedes. A mí ha habido días que, o sea, semanas que, que me pongo a pensar y digo, jolín, ahora cuando quite todos los mails, todas las fotos y todo lo del calendario del ordenador, me voy a quedar como el ordenador vacío. Alguna cosa saldrá por ahí, porque que sepas que en Petit Comité te digo que el equipo que hemos montado no se puede deshacer de un año para otro. Entonces ya tenemos previsto el año que viene trabajar en otro calendario. Claro, si funciona, pues claro, adelante. Además son funcionado. Niños. Y desde Navarro Estilistas, el hecho de salirte un poco de lo que es trabajar, pero por amor al arte, es muy, muy, muy, muy, muy gratificante. Muy gratificante. Yo animo a mis compañeros de profesión, o que no suene tampoco aquí como que soy el Mesías, pero de verdad que es un trabajo muy gratificante cuando haces algo, sinceramente, por los demás. ¿Sabes? Cada uno que obviamente busque la causa que le interese, pero te acompaña en el día a día de una manera, tienes conversaciones nuevas, conoces a personas nuevas y tu vida se enriquece muchísimo, pero muchísimo, de verdad. Y además, viviendo en un momento en el que estamos tan difícil de crisis y que todo es dinero, uh-huh, el poder llevar adelante un proyecto que haya resultado, no gratis, porque el trabajo cuesta, sí, ¿no? Porque ya no dinero, pero sí cuesta esfuerzo. Es muy importante, ¿no?, que toda esta gente se una y diga, vamos a unirnos por una buena causa, vamos a conseguir dinero porque estos chavales lo necesitan. Uh-huh. Además, hoy en día se están haciendo recortes en todo y los más necesitados son los primeros los que sufren recortes. Los que recortarán, sí. Sí, aparte, por eso te decía antes, te nombraba lo de la palabra egoísta, porque al final te da tanto el meter. Yo nunca había hecho un proyecto benéfico, ¿vale? Me he metido en muchas cosas artísticas y sin buscar nunca. Cuando te metes en algo artístico, yo creo que además que eso describe al artista es que no busques ese fin del dinero, sino busques el fin de la satisfacción personal. Y este proyecto, de todos los que he hecho en mi vida que me han dado muchas satisfacciones personales, es sin duda el que más me ha enriquecido como persona, pero sin duda alguna. O sea que, ¿qué te puedo contar? Es que yo creo que incluso me podrían pedir, oye, ¿me tienes que pagar, Juanjo, por haber hecho este proyecto? Y diría, pues sí, porque me ha dado muchísima más satisfacción que incluso mi propio trabajo, que al final está esa parte que me gusta mi trabajo, ¿vale? Pero está esa parte de que lo tengo que hacer quiera que no. Entonces esto lo tengo que hacer si quiero. Entonces hay una gran diferencia, es un matiz muy, muy, muy importante. Claro, levantarse cada mañana y decir, voy a hacer esta sesión de fotos que tanto me llena, ¿no? Mañana veré la foto y qué vestido, y cómo habrá quedado el vestido, y cómo habrá hecho la ilustración, y cómo va a quedar el papel, ¿sabes? Al ser un proyecto artístico de este tipo, lo que te da es, a lo largo del camino, muchas satisfacciones diferentes, porque unas veces son de que vas a conocer a un personaje que quieres conocer, otras veces son de que quieres ver el vestido, otras veces son de que quieres ver la foto. Antes hablabas de un perfil en Facebook, 12 Cenicientas. Uh-huh. El calendario, si se quiere comprar, habrá que pasarse por Navarro Estilistas, y si no, online, a través de este perfil de Facebook. Sí. Que es muy sencillo. Todas las personas que nos escuchen fuera de Madrid o que no puedan acceder, que no puedan venir aquí a la calle San Marcos número 34, pues lo podéis pedir por internet. Es muy sencillo. Tenéis que buscar 12 Cenicientas, calendario 12 Cenicientas por internet, agregarlo como amigo y poneros en contacto con la organización, sí, para que os reserven un calendario y, o incluso os lo envíen, ¿no? Sin ningún problema, lo has descrito muy bien, sí. Es así como lo hacemos. Aparte, que también invito a las personas que entren por primera vez en el perfil del calendario, que bajen y sigan bajando, que yo ese botón en el Facebook no lo conozco, el de ponerlo al revés todo, porque en Facebook te ves tu vida al revés. Pues entonces, que con los ojos cerrados, que vayan bajando, pues hasta junio, donde pusimos nuestra primera foto del primer famoso que nos había dicho que sí, que era como ¡guau! Y empezamos a recibir solicitudes de amistad, hasta que somos como 1.600 así ahora. Y cuando llegamos a los 1.000 nos fuimos el equipo a comer. Pues un hijo, sí, ya lo has dicho tú, sí. Y entonces invito, perdona, a estas personas que vayan a ver por primera vez el Facebook, que se bajen todos los meses y que vayan viendo todas las fotos que ha colgado Natacha de los diferentes colaboradores del, porque hemos tenido también colaboradores para hacer el making of. Pues, si tenéis un vídeo colgado en internet sobre el, sí, making of, en este perfil 12 Cenicientas se puede ver, que yo lo estuve viendo. Uy, tenemos uno, no, tenemos 12. Ah, tenéis, que es uno de cada sesión. Ostras, pues yo solo he visto uno. Claro, porque tú has visto el resumen. No has empezado desde el principio. No, como la verdad dicho, es que claro. No he ido hasta abajo, no cerré, ajá, los ojos y fui hasta abajo. Pues Armando Rivas y Roberto Amorós, que han hecho los making of tanto de fotos como de cámaras, han estado ahí cada día. Y claro, imagínate la ilusión que tú te tienes para los 3 o 4 días ver el making of, donde hemos hecho el tonto todos. De hecho, hay una sección que se llama Pillados por la cámara, en la cual yo aparezco ahí un poquito en algunas fotos un poco comprometido, cosa que me da igual. Porque, bueno, pues a veces las actrices no sabían qué postura poner y ahí me ponía yo. O sea, que rollo tú ponías actriz, primero la postura y luego la actriz. Todas las posturas de los calendarios son mías. ¿Y esto está en el making of? Porque yo quiero Algunas. Me dice Natacha casi con la cabeza. algunas. Pues habrá que verlo porque es tan interesante el calendario como el making of. Es decir, la alegría con la que se trabaja, esa unión, ¿no? Porque, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que queda reflejado en el calendario esa alegría, pero también es importante e interesante ver el trabajo de los profesionales que hay detrás. Ahí, sobre todo, ya te digo, en los making-offs es donde se respira, como tú bien dices, se respira el ambiente que había en Centro Estudios, que además hasta las niñas que trabajaban allí, de verdad que parecía que es que las estábamos pagando un sobresueldo, porque ha habido días que se han tenido que quedar 2 horas más también, pues porque se ha retrasado la sesión. Pero con el sí a todo también nos hemos encontrado. Incluso algunos de los elementos que aparecen tipo mueble en las fotos los hemos rebuscado entre su almacén, que nos han dejado meternos por ahí, porque, como os vuelvo a decir, no teníamos productora y no queríamos que ni un solo euro se fuera, vamos, ni para una butaca que no la trajeran. Claro, eso es un detalle muy, muy importante. Yo creo que sí. Sí, aparte es un valor añadido al calendario, que toda esta gente diga, bueno, voy a participar, pero no quiero un duro a cambio. Pues quiero simplemente dar mi imagen para una buena causa y que unos chavales, que unas personas que puedan vivir un poquito mejor, una atención que se merecen. Porque este centro Tres Olivos va a ser un centro de día, centro residencial, centro ocupacional y programa de actividades complementarias. Lo tiene todo este centro. Al ser para adultos, según nos explicó su directora, ¿no? Lo que quería era solucionar el problema a los niños adultos, que es de todos, donde ya más, pues a lo mejor empiezan a estar más malitos también por los años que van cumpliendo. Y bueno, entonces ahí intentan, ellos son muy felices cuando se ven útiles, obviamente, claro, como cualquier persona. Entonces allí, según nos dijo, eso es la idea que tienes de que tú te veas útil y que, pues, con tus posibilidades hagas lo que puedas. ¿Crees que hay una falta de centros y de atención hacia personas con discapacidad? Hombre, claro que la hay. Bueno, yo no soy muy políticamente correcto ni entiendo mucho de política, que obviamente son los que deciden dónde poner el dinero, pero y tampoco tengo tanto conocimiento de la sociedad como para poder lanzar un pensamiento, pero obviamente lo que se respira es eso, de que son niños que necesitan atención las 24 horas. Yo me puedo imaginar en un hogar en el cual tuvieran que trabajar los dos, ¿qué hacen? Porque ahora hoy en día, si ya te cae en una familia que son medianamente acomodados, el problema se disipa un poco. Pero si no tienes un gobierno que ayude a un niño, qué pena, ¿no? Claro. Vamos ahí, fíjate que ahora que estamos con todo esto de los recortes y que tocamos un poco este tema, que recorten, pero que de ahí no recorten. Ahí yo prefiero no poder ir a urgencias, pero prefiero que un niño sí vaya, si hay que recortar, ¿no? Porque estamos en el caso en que hay que recortar, nos tenemos que enfrentar a esa realidad, pero con los niños, bueno, no. Bueno, yo ahí discrepo un poco, bueno. Es decir, sí, claro que hay que recortar, pero yo lo primero que recortaría, y esta es mi humilde opinión, es el sueldo de todos estos políticos, que habría que bajar un poquito para que cosas como la educación, como la sanidad, no se recorten. No se recorten, porque es alucinante llegar a un momento, un punto en la vida y decir, no, es que hay gente que está cobrando una cantidad de dinero inmensa y hay chavales con síndrome de Down, con un montón de problemas, enfermedades, que los padres no se pueden hacer cargo. Los tienen que estar echando mano de familiares, de amigos, incluso hasta a veces dejándolos solos, que no se puede permitir. Entonces, sí, entiendo lo que dices y me parece una idea, de verdad, desde mi opinión, fabulosa, el hecho de que estéis haciendo esto, este calendario benéfico, para recaudar fondos para esta gente. Pues a mí, de verdad, desde aquí, el mensaje que me gustaría lanzar sería que pillen esta iniciativa muchísimas empresas, que lo hagan porque no les va a costar dinero, que no les dé miedo meterse en ello, porque igual que a nosotros le van a salir colaboradores por debajo de las piedras, porque hay gente muy buena entre nosotros, pero muy buena, y que se animen a hacer cosas para recaudar fondos de esta manera. Pues nosotros hemos pensado en un calendario que no ha sido lo más original, porque al final eso no importa, lo que importa es lo que eches al puchero, ¿no? Si te gusta el cocido y está rico, muy poco original que sea, te lo comes entero. Sí, bueno, porque es cierto, cada año hay pues un montón de gente, ¿no? que ofrece calendarios, pero no todos son calendarios benéficos, no todos tienen este fin tan, tan importante, ¿no? Que es ayudar a chavales que lo necesitan. Lo del coste cero. Eso de coste cero, de verdad, a mí me ha dejado alucinada. Y es que se agradece, ¿no? Que, bueno, que vayas con un proyecto y expliques, mira, pues tiene este objetivo, está formado por este tipo, por este equipo de profesionales y nos ha costado 0 euros. Uh-huh. ¿Qué nos podéis proponer? Eso. El precio de este calendario son 25 euros. 25 euros. El que nos dé 30 o 40 no le vamos a decir que no, ¿no? Entonces, intentes como un donativo. Ese donativo pues lo iremos ingresando en la cuenta. Es como simbólico el precio, ¿no? Sí, entonces a partir de ahí. Pero aparte, el calendario va a ir dentro de una caja y es un regalo ideal para Navidades porque el producto, ya no lo quiero decir, bueno, sí, lo estoy diciendo todo el rato, qué tonto. Es fantástico. O sea, yo creo que es el mejor calendario, vuelvo a decir, el mejor calendario benéfico que va a haber en la calle. Aparte de del amor con el que se ha hecho, físicamente tiene una fuerza y es un producto nuevo. Yo espero que personas entendidas en esto, que yo no lo soy tampoco, porque bueno, yo tengo un gusto estético, pero no es que sea entendido en ello, piensen luego una vez que esté en el mercado, como nosotros. ¿Qué tamaño tiene el calendario? Pues el tamaño más grande que pueda tener un calendario. Mira, como estamos en la radio, es así de grande. Claro, lo estáis así, viendo todos, ¿no? Lo vemos así de grande y así de ancho. Pues es como no me sé las medidas, pero grande. Vale, es un calendario de colgar en la pared, no de llevar en el bolsillo. No. Y entonces, incluso lo bueno que tiene también el calendario es que lo vamos a dar dentro de una caja, como cuando la abras sea una sorpresa lo que hay dentro o sea un regalo. Y todo vuelvo a decir gracias a la colaboración de Coca-Cola Light, perdonad por decir las marcas, pero es que se han enrollado mucho con nosotros. No, y además cuando son empresas que ayudan, que aportan y que apoyan, ¿por qué no dan gracias su nombre? Fíjate que su colaboración, dentro del interés o del desinterés, obviamente estamos hablando de una marca muy grande, no nos puso trabas ni condiciones al principio de que su producto apareciera con los famosos, ni que el calendario se llamara Coca-Cola, ni nada de eso, sino simplemente les gustó el proyecto y desde el departamento de marketing, y un saludo para Rafa si lo oyes, nos dijo es que es muy bonito y te lo vamos a financiar. ¿Sabes? Solamente con que se sepa que las personas que tengan ese calendario, que sepan que nosotros hemos colaborado, nos basta. Uh-huh. Entonces también forma un poco parte de lo que era el proyecto, ¿sabes? ¿En qué parte del calendario aparece reflejado Coca-Cola? Bueno, aparece en la zona de colaboradores, en una pequeña reseña en la portada. Y luego, pues como lo de la caja era una fantasía mía y la verdad que era un gasto, a lo mejor había sido innecesario, ¿no? Pero me metí mucho en la cabeza que me hubiera encantado meterlo en una caja y nos dieron el dinero extra para la caja. Sí, la caja se la hemos dado a ellos de una manera muy especial que la veréis, que ahí no lo desvelo. Pues creo que nos ha quedado muy claro, perfecto regalo para estas Navidades, calendario benéfico 12 Cenicientas, que se puede adquirir en Navarro Estilistas, en Chueca. Aquí tenemos a Juanjo López, que ha dado su testimonio sobre lo que ha sido la creación de este calendario, desde la idea hasta las fotografías, los artistas participantes, bueno, todo, las tripas de este calendario han sido sacadas hoy aquí en Radio Círculo y para vosotros este calendario, no lo dudéis, una buena obra para el año 2012, una cenicienta para cada mes. No me queda más que darte las gracias, Juanjo. Bueno, pues nada, que te sirva el zapato. Que me sirva el zapato, eso es. Gracias a ti. Pues recordad, a todos los que nos estáis oyendo, agregad a nuestros compañeros, colaboradores, amigos, 12 Cenicientas, calendario, informaos sobre estas imágenes, sobre todo lo que tiene este calendario para vosotros y adquirirlo porque ya no solo la belleza que traen en sí dentro de sus páginas, sino el buen objetivo de recaudar fondos para esta Fundación Síndrome de Down de Madrid y el centro Tres Olivos, que se encuentra en el distrito Fuencarral-El Pardo. Muchísimas gracias, Natacha. Sé que no vas a decir nada porque estás sin micro. Natacha no le gusta ni hablar ni que se la saquen fotos. Pues la vamos a sacar una foto. Dice, no. Pues sí, Natacha. Bueno, venga, vale, nos haces tú la foto. ¿Te parece bien? Sí, venga. Bueno, pues... pues eso, solamente decir que nos compréis todos los calendarios, que queremos hacer 10 ediciones más. Perfecto. Pues con el apoyo de todos los oyentes de Radio Círculo, aquí os presentamos 12 Cenicientas. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Daros la enhorabuena por ser participantes de este gran proyecto, que seguramente iréis corriendo a partir del mes de noviembre a comprar este calendario benéfico. Muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene. Just the strength. except for the Pope may be in Rome.